Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 14 de diciembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y aunque usted no lo crea, esta gripa me trae loco. Todavía no se me quita. Y ahí usted disculpe si de pronto usted escucha una voz distinta a la que usted está acostumbrado a escuchar. Probablemente lo agradezca más que lo lamente. Pero bueno, como quiera que sea, aquí está el resumen de las noticias. Se armó la gorda en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Le voy a platicar cómo se puso. Se multiplica el desempleo en Aguascalientes. A pesar de los operativos, Estrada Valdés pronostica que aumentará la migración a los Estados Unidos. Para una mujer aguascalentense, el sueño americano se convirtió en una pesadilla. Servicios Públicos y Ecología del municipio lleva a cabo un programa de evaluación a talleres mecánicos. Ya le platicaremos cómo está el asunto. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Le platicaba ayer, amigos cibernautas, sobre el cómo se está conduciendo la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Al mismo tiempo, amigos cibernauta, tanto la parte académica, o más bien la parte que es de forma parte, valga la redundancia, de la rectoría, y también lo que es el sindicato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la emprendieron escobazos entre ellos por medio otra vez de los medios de comunicación. Ayer yo le daba cuenta sobre el asunto de que cómo se le ha pasado el rector Rafael Ursúa Macías llorando ante los medios de comunicación sobre el cómo la universidad cada vez tiene menos y menos dinero. En el mismo programa de ayer yo le detallaba más o menos, amigo cibernauta, cómo el rector, a pesar de que llora porque no tiene dinero la universidad, se ha gastado casi 4 millones de pesos entre asesorías, entre bonos de compensación y entre los pagos extras a los decanos, a los directores, al secretario general, secretario particular y obviamente el propio rector, además de tiempos extras y otras cosas que hace que cualquiera dude de verdad de la seriedad o de la calidad con la que el propio rector está conduciendo administrativamente o financieramente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues bien, amigo cibernauta, ayer, de las pocas personas que leen periódicos en Aguascalientes, todos se sorprendieron al ver que en los mismos periódicos estaban publicadas sendos desplegados, uno por parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el otro por parte de las personas que forman parte de la rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En el caso del desplegado de la parte sindical, se especificaba con más precisión lo que yo le platicaba ayer con respecto al impuesto, el cobro del impuesto sobre la renta en el aguinaldo de todos los trabajadores. Si usted quiere escuchar con más detalle qué fue lo que se comentó en este programa, usted puede acceder al podcast de ayer o lo puede hacer a través del vínculo de los archivos de los programas, ya que todos los programas de MetroAguascalientes.com están almacenados. Bueno, también en los mismos medios de comunicación apareció otro desplegado, en esta ocasión por parte de la propia rectoría, para desmentir a un grupo de personas que han estado escribiendo de manera conjunta una columna que se publica que usted puede leer o a la que puede usted acceder desde la página www.crisolags.com www.radiomensajera.com.mx. Ahí usted puede leer la columna a la que hace referencia el desplegado, y en la cual se han detallado también de alguna manera las fechorías o los malos manejos que la rectoría y los adeptos o los allegados al rector han estado haciendo con la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes. Resulta interesante, amigos cibernautas, que haya explotado este asunto por medio del asunto del pago del impuesto sobre la renta. Le reitero, amigos cibernautas, y esto usted no lo va a escuchar ni lo va a leer en otros medios de comunicación, porque irónicamente los medios de comunicación no supieron interpretar cómo está la realidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por medio de este asunto del ICR sobre el aguinaldo. Y es que, mire, no es ilegal que la Universidad Autónoma de Aguascalientes haya decidido dejar de pagar la parte que le correspondía o a la que se había comprometido del ICR. No, porque a final de cuentas es inevitable, amigo cibernauta, hay que pagar impuestos. En este sentido, lo que denota todo este teje y maneje es la manera unilateral en la cual se ha conducido este rectorado para manejar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y también ha revelado otra cosa, porque también hay que también tener un poco más de equidad en este asunto de la información. Queda claro que las prebendas que ahora gozan quienes están cerca del rector le fueron quitadas a otras personas que, obviamente, por ya no disfrutarlas, entonces ahora arremeten en contra de este nuevo rectorado y empiezan a ventilar toda la, llamémosle podredumbre, por decirlo así. La expresión no es de alguna manera peyorativa, sino más bien para poder ilustrar qué es lo que quiere este grupo demostrar con respecto a la universidad. Personas que están realmente dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes han revelado a este reportero que este manejo discrecional de los recursos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes siempre ha sucedido, o por lo menos a partir de la segunda mitad de los años 80. Entonces, resulta irónico que esta rebatinga de la que estamos siendo los ciudadanos testigos se esté ventilando de una manera tan airada a través de los medios de comunicación que hay aquí en Aguascalientes. Y lo que es más triste es que revela que, a final de cuentas, estos grupos, tanto los que están cerca del rectorado como los que ahora están lejos del rectorado, solamente tienen una estrategia. Unos, proteger el pastelote que tienen ahí. Otros, volver al pastelote que tenían ahí. Y déjeme le platico que, a pesar de que son entidades líderes, el incremento de la desocupación es uno de sus talones de Aquiles. Y me estoy refiriendo a los estados de Guerrero, Quintana Roo y Aguascalientes. Estos tres estados cuadruplicaron y triplicaron, o en el mejor de los casos doblaron, el número de personas en condición de desocupados abiertos en los últimos 4 años, según información del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Durante este periodo, la población desocupada en Guerrero aumentó 341% en términos acumulados, la de Quintana Roo 258% y la de Aguascalientes, ojo, 208%. La media nacional, amigo cibernauta, es de 117%. Hay un desempleo estructural, ya que la formación del personal no es la que está requiriendo el mercado, sobre todo en los corredores turísticos, según lo dijo Juan Manuel Gordillo, de una reconocida firma de consultores internacionales. Con esta información, que recién sale publicada en varios medios de comunicación a nivel nacional, va a resultar interesante ver cómo le va a ir hoy al secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente. Precisamente hoy a él le toca participar en la glosa del informe de Luis Armando Reynoso FEMAT. Y con estos datos crudos y duros, habrá que ver cómo le va al funcionario, porque no va a ser una perita en dulce el Congreso del Estado el día de hoy. Por más que se incrementen los operativos del gobierno estadounidense, la emigración mexicana hacia ese país no disminuirá. Esto lo afirmó ayer Carlos Estrada Valdés, presidente de la Asociación de Aguascalentenses con Familiares en la Unión Americana. Estrada, quien calificó como sumamente drásticas las medidas del presidente George Bush, dijo que a Estados Unidos tampoco le conviene impedir la entrada de mexicanos a su territorio, pues estos desempeñan trabajos que los estadounidenses rechazan. Acuérdese usted de lo que dijo el presidente Fox: los mexicanos hacen trabajos que ni siquiera la gente de color quiere desempeñar. En este sentido, Estrada advirtió que seguirá en aumento el número de los mexicanos que ingresen a Estados Unidos mientras no se satisfagan sus necesidades básicas en el país. Añadió también que los indocumentados siempre burlarán cualquier obstáculo en que el gobierno del estado de Estados Unidos aplique en la frontera sur. Aunque se colocaran soldados en toda la frontera, eso no sería suficiente porque la necesidad de los migrantes no tiene límites y siempre encontrarán la forma de internarse, señaló el priista, por cierto. Estrada estimó que en este mes se espera la llegada a la entidad, aquí en Aguascalientes, de más de 1,000 paisanos, aunque la mayoría, como es fácil predecirlo, regresará a Estados Unidos para mantenerse trabajando y seguir buscando las oportunidades que aquí simple y sencillamente no existen. El sueño americano de la mexicana Rosalba Martínez Salas, aguascalentense por cierto, se convirtió en pesadilla luego de que las autoridades estadounidenses la deportaran por la frontera de Tamaulipas y la separaran de sus hijos y de su esposo en un acto de violencia que quebrantó sus derechos humanos elementales. Rosalba, de 24 años de edad, se encuentra en las oficinas del Grupo Beta de Matamoros, Tamaulipas, el cual apoya a los mexicanos migrantes del vecino país del norte, luego de que el pasado viernes 9 de diciembre fue deportada por las autoridades del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. De acuerdo con el relato del aguascalentense, que fue difundido por el periódico El Bravo de Matamoros, y que es de donde yo estoy tomando esta información, cuando fue a recoger su visa en Charlotte, Estados Unidos, fue detenida y recluida en una cárcel para luego deportarla sin que mediara ninguna explicación y ningún motivo. Hace 5 años, Rosalba emigró junto con su esposo Filiberto en busca del sueño americano hacia Carolina del Norte, donde nacieron sus 2 hijos. Sin embargo, al tratar de buscar la residencia, se encontró con la deportación inmediata hacia nuestro país. Su historia, que es lo peor, es como la de miles de mujeres mexicanas que van al vecino país en busca de mejores alternativas de vida que nuestro país no ofrece y que al final regresan a México sin familia y sin dinero para pagar el pasaje a su ciudad natal. La familia de Rosalba se quedó en Estados Unidos por lo pronto para hacer trámites de residencia, por lo que no puede venir a México, mientras que ella fue expulsada de por vida de ese país. Hasta este pasado domingo todavía Rosalba pedía ayuda económica a la población para el pasaje de regreso a casa. Y como es costumbre, amigo cibernauta, el gobierno de Aguascalientes no dice nada. La Secretaría de Servicios Públicos y Ecología del municipio de Aguascalientes llevará a cabo el programa de evaluación de talleres mecánicos dentro de la ciudad, donde en lo que va de la presente administración se han inscrito 40 que en próximas fechas obtendrán su certificación. El objetivo del programa es regularizar a los talleres mecánicos en el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo cual permitirá prevenir el deterioro del medio ambiente y reducir los riesgos de la salud, según el propio municipio. El director de Ecología y Salud, Luis Fernando Reynoso Martínez, explicó que este proyecto busca también incorporar microempresas de servicios mecánicos automotrices al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, a fin de controlar y reducir los impactos negativos que estos tienen sobre el ambiente, debido sobre todo al mal manejo de sus materiales y residuos peligrosos, dicho de otra manera, el hecho de que tiren sus aceites a la coladera. Así de sencillo. Este es un esfuerzo conjunto con el gobierno del estado y el gobierno federal, y Profepa es la encargada de brindarles la certificación a los talleres interesados y la Secretaría de Economía la que subsidia el programa. Bueno, hasta ahí la información bonita. Y la información fea, y que usted mismo puede corroborar diariamente, salga usted y nada más cuente los talleres que hay en la manzana en donde usted vive, amigo cibernauta. Si hay algo del que abunda aquí en Aguascalientes, son talleres mecánicos. En todas las colonias, prácticamente cada cuadra tiene un taller mecánico. entonces estamos hablando de miles, auténticamente de miles de talleres mecánicos. El hecho de que apenas el municipio de Aguascalientes esté trabajando con 40 talleres mecánicos nos puede dar una idea entonces del problemón que tiene todavía Aguascalientes con respecto a estos miles de talleres que no están inscritos, ni siquiera un padrón. Es más, de hecho, hay ocasiones en las que los talleres los montan las personas sin más ni más y se dedican a reparar automóviles allí en la cochera de su casa, simple y sencillamente aquí en la misma cuadra en donde vive un servidor. Ya hay un taller mecánico, ahora sí que a la vil intemperie, en donde los automóviles están en fila y que evidentemente chorrean litros y litros de aceite, no solamente a los terrenos aledaños, incluso a la misma calle, tranquilamente, sin que nadie lo moleste al señor que lo tiene. Entonces, ¿cuál es el juego que está jugando el municipio? Pues sí, probablemente sí empezara a atacar este problema, pero si estamos hablando de que apenas 40 talleres se están inscribiendo a este programa, entonces, ¿sabe qué, amigo cibernauta? Faltan décadas para que este problema siquiera empezara a ver o a tener una solución más o menos efectiva. Y ya nos vamos, amigos cibernautas. ¿Qué necesidad tiene usted de estar escuchando esta voz agripada? Pues yo creo que ninguna. De alguna manera le tengo que comentar que a partir del día 23 de diciembre, metroaguascalientes.com se va de vacaciones. Lo siento mucho, amigos cibernauta, pero hay que aprovechar esta temporada con la familia y estaremos de regreso para el día 3, el 3 de enero de 2006. Para entonces continuaremos de una vez ya con nuestro noticiero y con la actualización de la página de internet. Otra cuestión que le debo de comentar es que metroaguascalientes.com, en específico su servidor, han sido, digamos, no premiados, pero la página de internet aurmedia.org, le repito ya bien, aurmedia.org, ha nombrado a un servidor, ya no como moderador, antes yo estaba como moderador, ahora ya agradezco mucho la invitación de G-Day La Zika de haberme elevado ya a administrador de medios. Esto como parte del proyecto que ha iniciado metroaguascalientes.com para llevar para que más ciudadanos puedan empezar a hacer sus propios podcasts, para que más ciudadanos empiecen a subir sus propios audios, sus propios videos, sus propios comentarios, sus propios noticieros. Entonces, ya estoy yo como administrador de medios y en estos días de asueto, que habré de aprovechar precisamente, para entonces abrir un espacio en aurmedia.com para toda la información en español que pueda surgir a nivel mundial, a ver cómo me va, pero obviamente con un especial énfasis a el capítulo de México. La verdad agradezco mucho este reconocimiento, esta nueva responsabilidad, porque es más que nada una responsabilidad por parte de G-Day La Zika, quien es el fundador de esta página de aurmedia.net y también es moderador en el laboratorio de medios de netmedia.com. Entonces, esto a lo mejor suena poquito en el plano local, pero es una gran responsabilidad. El hecho de que haya sido un servidor, un mexicano, el que esté comenzando con la estrategia en español de Aurmedia para el mercado hispanohablante, pues la verdad a mí por lo pronto me tiene hasta cierto punto preocupado, porque quiero yo dar el mejor de los servicios a toda la comunidad hispanohablante que quiera colocar sus archivos de audio, sus archivos de video, sus archivos de texto, sus documentos en para disposición del planeta entero. Y antes de irme le tengo que comentar que el clima para el día de hoy será de 14, el promedio de clima será de 14 grados centígrados y ahora, a diferencia del día de ayer, estará despejado. La humedad estará al 27%, No habrá nada de viento, la presión atmosférica estará a 30.13 pulgadas y la visibilidad estará a 16 kilómetros de distancia. Muchas gracias por habernos escuchado, amigos cibernautas. Un último anuncio. Debido precisamente al incremento de las responsabilidades que va a tener metrojuegosclientes.com moderando otros sitios, vamos a limitar ahora a una sola vía la escucha del noticiero. Todo lo vamos a reducir a MP3. Entonces probablemente eliminemos el vínculo para Windows Media y lo dejemos únicamente para vínculos en MP3. Pero ya le daré más detalles el día de mañana. Pase usted un excelente miércoles, amigo cibernauta. Hasta mañana.